Aleluya. Cristo vive, mi hermano. Nuevamente con Juan Hernández, este ministerio de alabanza, cantando que viva el evangelio que nos trajo salvación.